Hace un año estuvimos participando de una asamblea sobre el tema del arroyo Ludueña. Dedicamos un programa completo, las 3 horas de las señales, para escuchar y resumir los testimonios, para llevar otras voces que estuvieron presentes en el Consejo Municipal. ¿Qué pasó algo más de un año con este tema? Bueno, el otro día se reflotó esto. Julián Ferrero, de Ciudad Futura, fue el encargado de poner nuevamente en agenda esta cuestión. Y lo tenemos en línea. Julián, buen día. Claudio De Luca te saluda. Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo andás vos y todo el equipo ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó un año después casi? Bueno, bien, vos recién lo comentabas. La verdad que pasó poco y nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es una situación que nos preocupa mucho, porque la problemática ambiental del arroyo Ludueña, que para ser preciso es una problemática de contaminación constante, es una problemática de deterioro estructural que sufre nuestro arroyo Ludueña, que es uno de los ecosistemas más importantes que atraviesa no solo nuestra ciudad, sino nuestra región, ¿no es cierto? Bueno, es un tema que lleva muchísimo tiempo. Nosotros lo venimos denunciando desde nuestro lugar como concejales de la oposición hace mucho tiempo, y la verdad es que vemos muy pocas respuestas por parte de quienes deberían hacerse cargo de esta situación, que por supuesto son quienes gobiernan, ¿no? Tanto el gobierno municipal, con las competencias locales que tiene para el caso, así como el gobierno provincial intentándolo abordar en clave metropolitana y en clave de cuenca, porque hay que tener en cuenta que el arroyo Ludueña atraviesa a otras 15 localidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene una superficie de 80.000 hectáreas la cuenca, lo cual, bueno, habla de la magnitud del problema. Así que sí, como vos bien decías, presentamos un pedido de informe para que los funcionarios nos puedan explicar qué es lo que vienen haciendo para intentar remediar esta situación de contaminación ambiental que sufre el arroyo Ludueña a un año de la audiencia pública. ¿A quién va dirigido ese pedido? Bueno, tiene dos destinatarios, tanto, recién lo comentaba, tanto el gobierno municipal va dirigido a las áreas ambientales del gobierno municipal, así como también al gobierno de la provincia de Santa Fe. Ahí hay algo de responsabilidad del Ministerio de Ambiente, por supuesto, hay algo de responsabilidad también del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, también hay algo de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Esta es una problemática, Claudio, tan compleja, que necesariamente requiere de la intervención integral de varias áreas trabajando en conjunto, ¿no es cierto?, para abordar esta situación de abandono total que sufre el arroyo. Así que sí, va dirigido tanto al gobierno de la provincia como al gobierno municipal. Y eso, por supuesto, más allá de las competencias naturales que tienen esas áreas para el caso, también tiene que ver con que en aquella audiencia pública, y nosotros por eso reforzamos tanto en este punto, en esa audiencia pública sucedieron prácticamente dos cosas. Por un lado, muchísimos vecinos y organizaciones que manifestaron una preocupación enorme y pidieron a gritos que exista voluntad política real por parte de los funcionarios para hacerse cargo de esta situación de daño que sufre Ludueña hace muchísimo tiempo. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo, en la misma audiencia pública, tengan en cuenta que participaron 60 expositores, estuvimos discutiendo durante más de 5 horas, digo, fue una instancia verdaderamente trascendental. Y en segundo lugar, lo que sucedió fue que justamente los funcionarios aprovecharon esa instancia para poder compartir, para poder comunicar cuáles son o cuáles eran los planes de acción que estaban pensando llevar a cabo. Bueno, lo prometieron una serie de acciones a llevar a cabo. Y la verdad es que generó una expectativa inmensa. Digo, nosotros mismos, como concejales, incluso conociendo el paño, la verdad que nos generó una expectativa inmensa de decir, che, bueno, enhorabuena esta vez nos escuchan y esta vez se están comprometiendo. Bueno, lamentablemente con el diario El Lunes podemos decir, y también hablándolo con muchos vecinos que tienen la misma sensación, podemos decir que esa expectativa se fue desvaneciendo con el tiempo, ¿no es cierto? Porque fueron muchas las promesas que se hicieron, pero muy poquitas las cosas que efectivamente se materializaron para abordar el daño del Ludueña. Uh-huh. A la gente le cuento que cuando él habló de esto en el Consejo, habló de simulacro. Inmediatamente Verónica Irízar, sí, fue la que salió a decirte que le parecía mucho eso. Sí, así fue parte de la conversación y del debate que se dio en el recinto, en la sesión del jueves, cuando tratamos este pedido de informe. Qué sé yo, tiene que ver con lo que defiende cada uno. Nosotros tenemos un compromiso de siempre, ¿eh? No de estos meses, desde que estamos en el Consejo, incluso o más todavía, desde que también tenemos un rol fundamental en materia ambiental en el Consejo, porque nosotros, digo, yo presido la Comisión de Ecología, entonces no es cualquier cosa, digo, hay incluso una responsabilidad institucional, pero más allá de eso, también a mí lo que me atraviesa constantemente es una cuestión de motivación militante, si se quiere. Digo, yo soy militante socioambiental, a mí no me dan lo mismo que se contamine un arroyo a que no se contamine. Mirá, para ser también claro, para explicar sobre qué hablamos cuando decimos contaminación. El otro día se dio un episodio muy particular, que no es la primera vez que se da, pero cada vez se va como pronunciando de manera más patética. En la intersección, en el puente que conecta Funes con Roldán, uno de los puentes que conecta Funes con Rosario, que es lo que sería la continuidad de la calle Mendoza, es precisamente calle Ingeniero Miglierini, ahí está la estación elevadora de Aguas Santafesinas, de ASA, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Esa estación elevadora está pensada para poder procesar y llevar todos los residuos, todos los desechos cloacales que se producen en Funes, llevarlos para el sistema, digamos, traerlos para este lado. ¿Qué sucede? Todo eso está absolutamente desbordado por la cantidad de barrios privados y cerrados que se hicieron precisamente en la localidad de Funes, ¿no es cierto? ¿Y dónde se hicieron esos barrios privados? Bueno, claramente se hicieron arriba del humedal de la cuenca del Ludueña. Todo eso, bueno, digo, paréntesis, todo eso trae consecuencias ambientales muy, pero muy preocupantes, porque se hace todo un proceso de impermeabilización del suelo. Bueno, hay un daño estructural ahí del ecosistema que es muy preocupante. Pero lo que voy es, cuando se hacen todos esos barrios privados, claro, satura la red que tiene preparada Aguas Santafesinas para el tratamiento de los desechos cloacales. Y cuando satura esa red, ¿qué pasa con esos desechos cloacales? Terminan cayendo todos al arroyo Ludueña, contaminando el arroyo Ludueña y no solamente poniendo en riesgo la salud de un ecosistema clave, sino poniendo en riesgo la salud pública de miles y miles de vecinos cuenca abajo, ¿no es cierto? Claro. Tengamos en cuenta que todo el cauce del Ludueña, bueno, termina en el río Paraná, en la desembocadura ahí a la altura de calle Nansen. Uh-huh. Así que bueno, nada, es una situación que nos preocupa mucho, que venimos laburando mucho con vecinos, con organizaciones, con especialistas, por supuesto, de manera limitada porque nosotros no gobernamos, pero sí exigiéndole a quienes sí lo hacen que se ocupen de esta situación de una buena vez por todas, que dejen de hacer simulacro, que dejen de prometer cosas que después no pueden cumplir y que se ocupen de una buena vez por todas. Desde el área de ambiente y cambio climático están, junto con otras áreas, revisando algunas de las cuestiones que a la llegada del gobierno de Puyaro habían sido clausuradas, obras como Danfield, que fueron clausuradas en su momento, y ahora se están revisando algunas cuestiones y quizás vuelvan otra vez a las construcciones y sumarán más problemas para Ludueña y la zona. Absolutamente, absolutamente. Vos recién mencionabas uno de todos los proyectos inmobiliarios, uno de los más graves, ¿no? Porque ese proyecto se está construyendo nada más y nada menos que en el vaso de inundación de la presa del arroyo Ludueña. Digo, para que la gente comprenda cuando escucha esto, ¿qué es el vaso de inundación? Para evitar inundaciones cuenca abajo, principalmente en los barrios populares de Rosario, particularmente en Empalme Granero, que se inundó 20 veces, para evitar esas inundaciones, se construyó, se hizo una obra pública donde se construyó una presa. ¿Qué intenta hacer la presa? Intenta regular el agua para que el agua cuando llueve y cuando caen muchas, cuando cae mucha agua, no venga toda junta en poco tiempo. Entonces se planifica una presa junto con un área donde se planifica la inundabilidad de ese área. O sea, está previsto que en ese lugar, cuando llueve, se va a juntar agua. Bueno, ¿qué hicieron desde FUNE? Bueno, permitieron la construcción de un barrio privado, obviamente en altura, porque ellos no se van a inundar. Claro. Un barrio privado haciendo movimientos de suelo que son muy, muy dañinos para el ecosistema, donde lo construyeron ahí mismo en la presa, en el vaso de inundación de la presa de Ludueña. Y la verdad que, bueno, nosotros en su momento, digo, para que quede claro, la audiencia pública, yo la tengo muy marcada la fecha porque me costó muchísimo poder acordar con el resto de los concejales oficialistas que se lleva adelante la audiencia pública. Fue el día miércoles 3 de julio. Así y es. Nos enteramos de esta noticia el martes 2 de julio del 2024, digo, de esta noticia donde el gobierno de la provincia de Santa Fe sanciona a este barrio privado y suspende las obras que estaban impulsando. Bueno, nosotros por supuesto celebramos esa decisión. Claro. Ahora bien, yo quiero pensar que esa decisión forma parte de una voluntad política real que tiene el gobierno de la provincia y no solamente de un movimiento que hizo para ir a la audiencia pública con algo para contar. Así que bueno, nada, en esa situación estamos. Hay que decir que esto estuvo allí presente el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Esteves, que pertenece al socialismo. Así es, sí. En la audiencia pública participaron funcionarios, sí, de muchísimas áreas, de distintos organismos, funcionarios municipales, pero no solamente municipales de Rosario, sino de FUNE, de Roldán, de Pérez, digo. Esta es una problemática metropolitana, es una problemática de cuenca y por ende hay que abordarla como tal. Por eso nosotros decimos, para abordar la problemática del arroyo Ludueña, nosotros somos insistentes en esto, se necesitan dos cosas, un instrumento y un ámbito. ¿Qué es un instrumento? Una planificación. Así un es. Plan de acción integral, metropolitano y de largo plazo. Y un ámbito que es el Comité de Cuenca. Hasta que no exista la convocatoria, la creación, la convocatoria, un Comité de Cuenca multisectorial, donde puedan participar desde el funcionario de mayor rango hasta el último vecino, el último barrio popular, hasta que no exista ese ámbito, no va a haber un compromiso real en ejecutar acciones y en monitorear esas acciones que de una buena vez por todas puedan hacer que recuperemos todos los rosarinos y los santafesinos el arroyo Ludueña. Julián, quiero agradecerte este contacto con las señales con Aire Libre Radio Comunitaria. Bueno, Claudio, un gustazo conversar con usted y estoy a disposición por cualquier cosa. Abrazo bueno, grande. Cuando quieras te esperamos por acá. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Julián Ferrero, concejal de Ciudad Futura. Estás escuchando Señales. Aire Libre Radio Comunitaria 91.3.